Sabía que esto iba a ser una audiencia en la cual mi mamá iba a hacer el descargo del fallo que absolvió el Tribunal Número 3 de San Martín. Y la audiencia iba a ser solamente eso, el descargo de mi mamá, y después nos iban a dar la fecha del plazo hasta poder notificarnos de si realmente el fallo se puede revertir o no. ¿Y no le están permitiendo o lo son los plazos establecidos para la apelación según los tiempos judiciales? Claro, no, y además la audiencia ya la tendríamos que haber tenido el 23 de junio pasado, que también hubo una movilización en casación, igual que la de ayer, pero bueno, esa iba a ser la primera fecha de la audiencia. Ese mismo día, mi mamá ya adentro con los jueces, se notifica junto con el tribunal que el abogado defensor de Cuello renuncia ese mismo día a la defensa de Cuello. Entonces, se dilata el juicio, se dilata el fallo para poder revertirlo y nos dicen que bueno, que hasta que no tenga un abogado nuevo no se va a poder llevar a cabo la audiencia. Así que bueno, y hasta 15 días antes no sabíamos cuándo se iba a hacer esa audiencia. Así que bueno, nos notificaron que iba a ser ayer. Así que bueno, tratamos de movilizar lo más que pudimos para que realmente, bueno, nada, se escuche desde afuera que hay gente que se está organizando y que está movilizando a raíz de la lucha que venimos llevando con mi mamá. Claro, Yara, ¿la justicia qué argumenta la justicia para dejar en libertad a Cuello? Bueno, la justicia lo que pasó en este caso es que dos jueces decidieron absolverlo con los fundamentos de que él no tenía otras víctimas, que yo me había puesto a llorar un poco en el juicio, que había denunciado 2 años después de los abusos, por ende no había una prueba física, que no lo podíamos condenar por ser policía, porque Cuello se podía relacionar bien con las personas, por ende no tenía tendencia a ser violador, lo cual eso es totalmente ilógico. Y además que bueno, que él no presentaba ninguna patología, por cuando en realidad nosotros pedimos un montón de pruebas psicológicas, de las cuales solo se hizo una, que es justamente esa, si se podía relacionar bien o no con las personas. Estos fueron los fundamentos que en 4 hojas, Velasco y Descalzo resumieron para absolverlo. Y el juez que decidió no absolver, que pide una condena de 18 años, escribió más de 22 hojas tomando todos los peritos que pasaron durante el juicio, mi relato, las pruebas que había a favor de nosotras. Escribió más de 22 hojas explicando por qué él pedía 18 años. Entonces, por mayoría se decidió absolver a Carlos Marcelo Cuello y también entender que si un juez pide 18 años y otros dos lo absuelven, no hay un criterio lógico, porque hay un abismo entre 18 años y una absolución. Claro. Entonces, a raíz de eso, que bueno, nada, nosotros decidimos empezar a movilizarnos, a organizarnos como familiares, empezar a tratar de buscar otro tipo de organizaciones, porque entendimos que es la impunidad completa. Además, sabíamos que Cuello tenía acceso a los tribunales de San Martín en los que se llevó a cabo el juicio. Todo como muy claro para nosotros en ese sentido. Además, el día que nos dieron la sentencia, los jueces no dieron la cara y había 7 policías armados esperando la reacción de mi mamá frente a la absolución. Claro. Ahí, Yara, te queríamos comentar un poco, preguntar por estas cuestiones que comentabas recién, ¿no? Acerca, bueno, de los argumentos que a uno le suenan, no sé, bastante viejos o bastante poco sólidos para que la justicia lo plantee en estos términos, y también por la influencia que pudo haber tenido también su rol como ex policía, Marcelo Cuello, en la cercanía con el Poder Judicial, incluso cómo se ha puesto en la balanza o se ha valorado más los testimonios que de alguna manera iban en sintonía de lo que planteaba su defensa y no tanto lo que estaban planteando ustedes. Claro, además nosotros de hecho estábamos yendo al juicio súper tranquilos porque de parte de ellos no había ninguna prueba contundente como para revertir la situación. Nosotros estábamos muy tranquilas porque teníamos de alguna forma la cantidad de pruebas suficientes, por eso se elevaron la causa, se elevó la causa a juicio, y estábamos tranquilos porque no pensábamos ni siquiera en la absolución, o sea, pensábamos en todo caso una condena mínima, pero no estaba en nuestros parámetros pensar una absolución. Además, bueno, mi mamá presenció todo el juicio y la declaración de él fue total, se contradecía todo el tiempo, tiene los testigos con falso testimonio. Claro. Entonces, como que, no sé, es muy raro, porque de hecho el abogado que pide 18 años explica que él no presenta en su relato, no presenta como concordancia con lo que dice, con lo que se llevó a cabo y con las pruebas. Claro, y sí. Ahora te hago una pregunta. ¿Hay alguna disposición desde la justicia para que Cuello no se acerque ni a vos ni a tu mamá? ¿Hay algo en relación a eso? Mira, Cuello el año pasado el juicio llega esposado porque se le inició una causa aparte porque le pegó un tiro a un vecino. Entonces, a raíz de eso, él está preso actualmente, no por la causa de nosotras, sino por esa causa. Por ende, hoy Cuello está preso. De esa manera, como que no, nosotros nos ponen en un lugar de, bueno, estar un poco más tranquilas, ¿no? Si bien ya el solo hecho de pensar que hasta último momento tenía un arma, ya no sabíamos. O sea, estábamos totalmente inconscientes de lo que podía llegar a pasar. Pero bueno, aún así el miedo es constante. Él tiene dos hermanos más, policía en la bonaerense y una hermana en la federal, lo cual eso a nosotros no es lo que un poco nos intranquiliza. Pero bueno, lo importante es que con mi familia tratamos de siempre estar avisándonos y de cuidarnos nosotros. Tenemos un régimen perimetral, pero es una hoja 4 que no sirve para nada, que te lo da la provincia. Pero a raíz de eso, nosotros tratamos de cuidarnos más entre nosotros porque no hay otra respuesta. Claro, y ahora, bueno, entonces habrá que esperar al 30 de noviembre, ¿verdad? Sí, tienen plazo hasta esa fecha, puede ser antes, pero tienen plazo hasta esa fecha para notificarnos si el fallo se va a poder revertir o no. Bueno, estaremos entonces en comunicación con vos para ver qué pasa. Desde acá, desde Radio Nauta, te mandamos toda la fuerza. Dale, gracias chicos, de verdad, un abrazo a cada uno.